tanto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Dícese de aquellas que se utilizan para la comunicación entre áreas vastas y despobladas y que se hacen mediante hogueras. No hacemos esto porque sí, ni siquiera porque creamos que lo hacemos bien, sino porque creemos que este programa tiene sentido y razón. Pues así queremos que sea nuestro micrófono, que tenga sentido, cuando palpitan las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas. Porque canto que ha sido valiente siempre será canción nueva. Desde la frontera, señales de humo. Siempre será canción nueva. Estás escuchando la sintonía de Señales de Humo. Si eres oyente habitual, hola, otra vez. Si nos escuchas por primera vez, bienvenido al último programa de Señales de Humo de este curso. Hola Andrés, muy buenas. Hola Begoña, buenas tardes. Pero oye, ¿ya es el último? ¿Seguro? Oh, sí. Vaya, hemos acabado la temporada. Vamos a arrancar este programa número 575, el vigésimo noveno de esta decimonovena temporada de Señales de Humo. Como siempre, emitiendo desde las ondas de Hispanidad Radio o en redifusión en Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva, o en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en el Salto Radio. Y si quieres escucharnos en otro momento, acuérdate, solo tendrás que ir al podcast de Hispanidad Radio o el Salto Radio. Con todos vosotros, Señales de Humo. Me ha hecho muy cortita este año, pero en cualquier caso creo que nos han salido programas muy redondos, ¿verdad? Sí. El objetivo a nivel mundial sería pues alcanzar esa igualdad real entre hombres y mujeres. 52 mujeres asesinadas nos tiene que hacer reflexionar, indignarnos, saber que este es quizás el reto más importante que tenemos como sociedad. Hay que ser optimista sí o sí, porque yo creo que cada vez más la gente va viendo que eso está relacionado con los veranos tan tremendos que hemos tenido de calor, de sequía. La gente cada vez va viendo que eso le afecta a su vida. Tenemos que las falsas soluciones de crecimiento tecnológico se nos presenta por delante, pues eso no es ninguna realidad, no es ninguna solución a la problemas. Lacra de una tipología de vivienda que se llama asentamiento saborista. Y vamos a luchar, vamos a dar todo lo posible para que este año que entra sea un año mucho más intercultural que este año 23. Y además hemos salido mucho a la calle, más que en años anteriores. Así es. Estamos en las jornadas africanas, en la Orden. Está gustando mucho porque están haciendo conciencia del tema de la inmigración y demás, del chabolismo y todo lo que tenemos en la provincia. De hecho, cuando subí en la patera me dijeron en 15 minutos vas a cumplir la vida de tus sueños. Y llego, primero me meto en la cárcel. Para dar también voz a todos los jornaleros y jornaleras. Las personas donde vivan tienen que tener un empadronamiento y los ayuntamientos están negando dar empadronamiento a las personas que viven en las chabolas. Es una forma también de abrir mente, ¿no? De entender que todo va más allá de un punto de vista blanco, de europeo, súper centrado en historias muy concretas. Es que la sociedad en general es una mezcla de culturas y nos hemos necesitado siempre. Hay que conocer la historia y no quedarnos con esa parte interesada de la historia que plantea que hay seres inferiores, seres superiores. Estamos haciendo un programa desde ¿dónde? Desde Berrocal, desde la convivencia de Berrocal. Fuera de nuestro estudio. Te había ganado. Un placer teneros aquí. Hay mucho movimiento aquí interesante de descubrir. Cuando viene la gente se sorprende, ¿no? Un pueblo pequeño que reúne tantos contenidos y tantas reivindicaciones. Yo tengo un puesto de ropa de segunda mano con unas amigas y de imanes y como decoración y eso. O yo antes ponía el puesto de los huevos. Dos años traemos alguna cosa. Una charla sobre dinero consciente en el que participan socias de Fiare, Oikocredit, Fonredes y Co57. Vamos a tocar con el grupo de música Caña de Bambú. Yo llevo desde los 6 años. Y yo desde los 2 años. Hacemos rock porque hay mucha gente, la gente se lo pasa bien. Palestina tiene que estar otra vez presente. Qué bueno. Y por eso hay varios contenidos de Palestina. De nuevas masculinidades. Es una revisión de cómo estamos siendo como hombres en nuestra familia, en nuestro entorno. Es que estamos en el campus del Carmen de la Universidad de Huelva junto a una carpa en un campamento que han organizado jóvenes universitarios, universitarias, después explicaremos para qué, estudiantes que llevan varias semanas haciendo lo que pueden, que no es poco, para denunciar ese genocidio del que venimos hablando desde hace ya 2-3 meses. Sí, desgraciadamente, porque como este hay varios campamentos repartidos por diversas universidades, de todo eso iremos hablando en este programa. Es nuestro pequeño aporte a esta causa del pueblo palestino, que desde el 7 de octubre está siendo minuciosa y cruelmente expulsada de su hogar. Muy bien, y yo creo que es oportuno empezar hoy por las verdaderas protagonistas. Tenemos aquí a dos de las estudiantes que están en la acampada, Jadilla. Hola, Jadilla. Háblanos un poco de dónde estamos. Como van destruyendo día tras día, todo el mundo, somos conscientes de lo que está ocurriendo, pero la mitad del mundo no actúa. Somos la generación que tenemos a un clic la información, pero la utilizamos para ver vídeos de TikTok irrelevantes, pero no para luchar. Durante muchos años, además, y lo más impactante es que estén atacando a zonas seguras, que hay miles de personas, familias, niños, chicos. La historia de Palestina ha tenido una gran presencia de voces femeninas, ya fuese antes de la Nakba, ya fuese antes de la Naxa o incluso en las intifadas. ¿Algún que otro buen reportaje nos ha salido? En 2011, la artista mexicana Ana Teresa Fernández borró literalmente la valla que separa Estados Unidos y México entre San Diego y Tijuana. Existen más de 500 millas de cerca entre Estados Unidos y México. No existen vías legales y seguras, y lo que existe es un cierre hermético de fronteras. Lo único en lo que Europa se ha puesto de acuerdo es que aquí no entre nadie. vamos a cerrar fronteras. En esa mañana que me levanté, le hablé a mi mamá y le dije, oye, creo que sé lo que tengo que hacer. Y me dice, pues, ¿qué tienes que hacer? Y le dije, la tengo que borrar. Desde la frontera, señales de humo. Rostros de la pobreza, pero hay también que mirar al otro lado. Quiero decir que la pobreza tiene una causa, que si nos asomamos por los barrios más ricos, por las casitas del barrio alto, ¿no? ¿Qué diría Víctor Jara? Si leemos la revista Forbes, si comprobamos la brecha salarial en algunas empresas, pues nos daremos cuenta rápidamente de que hay pobres porque hay ricos, de que las carencias de una gran parte de la humanidad son necesarias para que un puñado de 1.000 millonarios puedan seguir engordando sus absurdas y desproporcionadas fortunas. Estamos hablando de desigualdad. Tendríamos que negarnos a hablar de la pobreza como si fuera una enfermedad, como si el dejar de ser pobre dependiera exclusivamente de las personas que sufren todo tipo de carencias. En este planeta hay recursos de sobra para que todas y todos podamos comer caliente, poner la calefacción si hace falta y todas esas cosas que hacen que la vida sea digna. No hace tanto tiempo, habrá pasado poco más de una década, un movimiento ponía el foco en uno de los principales problemas que sufríamos en este país. Se trataba del movimiento Stop Desahucios, que regaba toda la geografía estatal de plataformas ciudadanas que se plantaban en las casas de las personas a las que aquellos bancos querían echar de sus casas. Desde entonces, no solo muchas de las personas que participaban en ese movimiento dieron el salto a la primera línea de la política. También hicieron lo propio las mismas reivindicaciones del movimiento antidesahucio. En 2023, al final de la primera legislatura del gobierno de coalición, se aprobaba la ley de vivienda. Pero de momento esa ley solo ha encontrado trabas. Pues de eso estamos hablando hoy, sabiendo que si el acceso a la vivienda está complicado para la mayoría de la población, mucho más lo está para personas que sufren algún tipo de discriminación por motivos raciales, culturales o económicos. Así que, bueno, creo que podemos estar muy satisfechos con el trabajo. Pues sí, podemos estar muy satisfechos, claro que sí. Aunque eso lo tendrán que decir nuestros oyentes, claro. Pero al menos podemos decir que lo que nos comunican a nosotros y las descargas que se realizan de los podcasts reflejan de alguna manera que este programa Señales de Humo tiene sentido. Y es que en el programa de hoy queremos hablar de comunicación y ejercicio del poder. Y también de comunicación y transformación, porque no nos conformamos con ese dominio. Y vamos a hacerlo a través de entrevistas con personas que miran la comunicación y a sus principales actores de una manera crítica y desde diferentes ángulos. Hemos tenido la suerte de hablar con Sonia Herrera. Ella es investigadora, docente, crítica audiovisual y colaboradora en distintos medios. Yo no canto por cantar. Es reconocer una carencia. Creo que nos falta mucha educación en este campo para saber, pues, discernir un poco el grano de la paja. Y cada vez nos lo están poniendo más difícil con la inteligencia artificial. Y entiendo esta sensación, ¿no?, de desazón. Vamos a llegar a un momento que no vamos a saber qué es real. Una mentira de toda la vida, ¿no? Necesitamos que la gente comprenda cómo se relaciona con su vida, lo que sucede en la otra parte del mundo. Explicarle cómo se llega a esa situación, los intereses de todos los actores y todos los elementos que influyen. Queremos reflexionar sobre cómo la mentira, o también la verdad interesada, inventada para explicar las cosas según conviene, triunfan. Porque finalmente eso nos lleva a que el sistema perpetúe la pobreza y la destrucción de la naturaleza, por ejemplo. Por ejemplo, sí. La persona que escribió esto fue Pascual Serrano y tenemos la suerte de tenerlo nuevamente en nuestro programa. La humanidad ha estado repleta de gente que ha sufrido persecución, que se ha rebelado, que ha luchado, que ha sufrido todo tipo de dolor y daño porque decidió que había algo más importante que pagar su hipoteca, ¿no? Al periodista hay que llamarle a que tenga más conciencia de rebeldía. Teniendo claro, evidentemente, que el periodista hace mucho que no recibe los contenidos de un periódico. El 18 de febrero del 24, Pablo González cumplirá 2 años entre rejas y con ello alcanzará el tiempo máximo de prisión provisional que reconocen la casi totalidad de estados de la Unión Europea para la inmensa mayoría de los casos que no han sido todavía sentenciados. Y es que el Tribunal de Apelación de Lublin, tras considerar la solicitud del fiscal de la Fiscalía Nacional, prorrogó la prisión preventiva hasta ese día. Para hablar de todo ello vamos a contar con Oihana Goiriena, compañera del periodista y presidenta de la asociación Free Pablo González, para hablarnos de una cuestión que pone en duda la libertad de expresión en una Unión Europea que se jacta de ser el baluarte de los derechos humanos. Se cumplen 2 años el 28. La madrugada del 28 me llamó a casa, me dijo, ya no estoy detenido, llama a mi madre y llama a mi abogado. Y eso fue pues casi la última vez que hemos hablado. Durante 48 horas estuvo en incomunicación absoluta, no sabíamos ni dónde estaba. Esa fue una de las primeras. Luego supimos que al salir de incomunicación se celebró la primera vista sin abogado. Fue en la que se le decretó 3 meses de prisión preventiva hasta el 28. La acusación formal es de espionaje según el artículo 130.1 del Código Penal polaco. Pero faltan los cargos concretos, la acusación concreta sobre hechos delictivos concretos. En estos 2 años no han presentado ninguna prueba. Y hemos encontrado un proyecto que busca combatirlo en el propio terreno en el que se están abonando y distribuyendo estos discursos de odio, la red, internet, vamos. Pues sí, se trata de un proyecto, el proyecto UNA, es una iniciativa que se define como una colectividad millennial cuyo cometido es desenmascarar las nuevas formas de fascismo que se ocultan bajo simbología aparentemente inofensiva, así como reconocer y dar valor a las alianzas feministas forjadas al calor de los píxeles. Extremismo mal, no sea radical. Hay este concepto que se llama la ventana de Overton, que dice que donde se puede incidir políticamente es en conseguir que el imaginario colectivo piense como posible cosas. Y esta ventana, ¿no?, donde ponemos los límites de lo posible y de lo imposible, es donde se incide en realidad políticamente con todas las acciones que hacemos y es lo que al final lleva a que las cosas materialmente se acaben realizando o no. Entonces, todo este auge de los discursos de los últimos años en los que las redes sociales han tenido tanto que ver, al final ha llevado a que muchas cosas sean conversaciones que la gente tiene y que piensan como reales. O sea, hoy en día la gente piensa, por ejemplo, que, no sé, que le pueden ocupar la casa si se va a comprar el pan. Una de esas realidades que han inundado las aulas y en general la vida de todo, en especial la gente más joven. Nos referimos al móvil y a las redes sociales. Efectivamente, y si hablamos de educación con mayúsculas, es inevitable enfrentarse a las consecuencias físicas, psicológicas, que trae consigo el uso de los dispositivos móviles. Los datos son apabullantes, su uso ha aumentado en toda España por encima del 100% y los jóvenes llegan a estar hasta 5 horas y media con ellos. Otro dato a tener en cuenta, más del 90% de adolescentes de entre 14 y 16 años tienen un smartphone, ¿no? Increíble. Y claro, las alarmas han saltado porque no se sabe muy bien cómo plantear este asunto. Pues para reflexionar sobre este fenómeno y sus derivadas hemos invitado a Telmo Lazcano Muga. El dilema de estas aplicaciones no reside en usarlo bien o usarlo mal. Eso lo que conlleva es poner todo el acento en el usuario y banalizar o blanquear la identidad real de muchas de estas aplicaciones. Uh-huh. Es decir, no es una tecnología neutra, no estamos enseñando a cómo andar en bicicleta. Lo que realmente estamos haciendo es ayudar a una persona a que desarrolle capacidades para poder entablar una relación saludable con algo que ha sido diseñado para ser altamente adictivo. Hacemos que las escuelas sean espacios libres de teléfonos móviles. Lo que ha sucedido es que se ha mejorado en los quehaceres diarios del profesorado y del alumnado, se ha disminuido la dependencia al teléfono móvil, se ha disminuido también el bullying y el ciberbullying, ha aumentado las relaciones interpersonales de los alumnos, también la actividad física, y ha mejorado la atención diaria en el aula. Y bueno, este último programa es un recopilatorio de todo este trabajo, un resumen de la temporada con lo mejor de cada uno de ellos, con las entrevistas más sugerentes, los reportajes más redondos. Os dejamos ya con de la charla de Carlos Taibo, en la que hace una primera presentación de lo que entendemos por decrecimiento. La perspectiva del decrecimiento nos dice, en esencia, que si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Tanto más cuanto que sobran los motivos para concluir que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece. Y en la eventualidad de un colapso general del sistema, lo suyo es que se produzca una huida masiva de población procedente de las grandes ciudades y de las no tan grandes en busca de escenarios más llevaderos. Viva tú, la Marelu, viva tú. Tú vives en lo alto. Luis González Reyes, que junto a Adrián Almazán han escrito un interesante ensayo sobre esta cuestión del decrecimiento. Y bueno, es importante plantear que si hablamos de decrecimiento, y lo queremos hacer así hoy, es porque estamos en una situación global complicada. No es por gusto esto de poner límites al crecimiento o al consumo, sino porque realmente el planeta necesita que tomemos decisiones. Y bueno, vamos a escuchar porque así nos lo cuenta Luis. Discutimos y del punto de base en el que partimos es de que estamos en una crisis multisistémica, pues de orden ambiental, cambio climático, pérdida de biodiversidad, crisis energética, material, una crisis de corte social, pues las mayores desigualdades en el reparto de la riqueza y del poder que nunca ha tenido la humanidad, pero también una crisis económica, una crisis estructural de nuestro sistema socioeconómico del capitalismo, ¿no? Y que de alguna manera esto nos está llevando al colapso de nuestro sistema, no entendido como el desmoronamiento de un castillo de naipes que ocurre de la noche a la mañana, sino como un proceso de degradación de nuestro orden económico, político, cultural, que nos lleve a otros órdenes que no sabemos cuáles son, que están totalmente abiertos. Y tenemos la suerte de compartir una entrevista que hemos realizado con Antonio Turiel. Él, como decía, es doctor en física teórica y experto en océanos, que lleva años siendo referente en el campo de la política energética y la economía. Es miembro investigador en el Instituto de Ciencias del Mar, el CSIC, en Barcelona. Su nombre suele asociarse al decrecimiento y al del colapsismo, un pensamiento que habla de un futuro inmediato catastrófico si llegamos a alcanzar el límite del planeta. Desde el punto de vista técnico, el modelo de transición se puede hacer perfectamente para consumir bastante menos energía y materiales, entre otras cosas porque la mayoría del consumo simplemente es derroche. Las cosas se pierden pues porque sí, económicamente tiene sentido, pero no tiene sentido desde el punto de vista de satisfacción de las necesidades. Algunos estudios apuntan que con la décima parte de la energía y los materiales que consumimos hoy en día en España podríamos mantener un nivel de vida muy semejante al actual, haciendo cambios en el estilo de vida, pero lo que las cosas que definen la calidad de la vida sería exactamente igual o incluso mejor. Y es que lo que fue y es un invento genial que soluciona infinidad de problemas se ha convertido también en un problema ambiental sin precedentes. Es una realidad con dos caras. Y de esta segunda cara, de la cantidad de residuos plásticos que estamos generando a nuestro alrededor, es de lo que vamos a hablar. Así es. Y bueno, pues hace unas semanas contactamos con una pareja que andaban casualmente por aquí, por Huelva, que tenían un blog muy interesante que se llama Vivir sin Plástico. Y les hicimos una entrevista que, bueno, os vamos a poner ahora y queremos que escuchéis. Vamos. Que cualquier cosa que hagamos es importante y es necesaria. Entonces yo diría, en cuestión de reducir los plásticos, sería empezar por lo más sencillo, no plantearse reducir todo lo que utilizamos, sino empezar simplemente, ¿qué es lo que más fácil que puedo reducir de lo que tengo en la bolsa de reciclaje? Pues mira. Llevamos años denunciando cómo los países occidentales estrangulan la economía del continente africano, extrayendo mucho más de lo que envían, al mismo tiempo que impulsan modelos económicos que alimentan la pobreza, fomentando élites violentas en sus países. Para hablar de algo más de esto, y sobre todo ver qué parte de responsabilidad tiene España y Europa en el mantenimiento de esta situación de desigualdad, hemos entrevistado a Jesús García Luengo, quien es licenciado en Derecho e investigador en diversos ámbitos, sociedad civil, gobernanza democrática, industria extractiva y sus impactos en África subsahariana. Hay muchos países africanos, la mayoría, 54 países en África, 48, 49 en África subsahariana, son ricos y ahí para determinar si es rico en recursos naturales se mide el volumen de, bueno, y depende de los organismos, no se ponen de acuerdo, pero bueno, ricos en recursos naturales por su volumen de exportación en el conjunto del total de exportaciones, por su volumen en el PIB de cada país. Hay una gran mayoría de países africanos que son ricos en la región del Sahel, que es la que recibe más impactos por el cambio climático, de la cual, digamos, efectos gases, efecto invernadero, África es responsable, África subsahariana, de no llega al 4% por las estimaciones que hay del cambio climático, pero sin embargo sufre el cambio climático. El Sahel es muy rico en oro, en países como, bueno, Mali, Mauritania, Ghana, Luego estamos viendo países que se está explorando y descubriendo petróleo en Senegal hace relativamente poco, hace algunos años, países que no eran tradicionales productores de petróleo, pero Nigeria es el primer productor de África subsahariana, tiene una gran riqueza en petróleo y lo que ha servido es para, bueno, enriquecer a una élite, beneficiar a Occidente, pero arruinar la vida de las poblaciones locales por unos impactos medioambientales brutales, ¿no?, en el delta del Níger. Los lunes me cago. Él es Antonio Amarillo, licenciado en biología y experto en análisis y tratamiento del agua. Toda su actividad profesional está ligada a la administración local de Araal, Sevilla, como técnico en gestión medioambiental. Y desde el año 2009 coordina el área de agua de Ecologistas de Nación. Se ha ido potenciando un modelo agrícola de producción y distribución alimentaria que basa su beneficio en explotar los recursos hasta los límites. Incluye la tierra, el agua y toda clase de recursos naturales, incluso a las personas. Ese modelo es el que nosotros estamos denunciando, que es el modelo al cual pues hay que combatir y hay que apostar por una transición donde se ponga en las reivindicaciones justas de una parte del sector agrícola, que es esa agricultura familiar, tradicional, frente a esa industria financiarizada, esos fondos especuladores que ya están entrando en muchos cultivos, obligando a que los pequeños agricultores tengan que intensificar sus producciones. Recuerdes cuando me dabes carambelos de tus labios, yo como criatura comía los... Para conocer qué tiene de real esta maravillosa industria del hidrógeno verde, al menos así nos la venden, y qué consecuencia tendría su implantación masiva en nuestro estuario, pues tenemos la suerte de contar con alguien que sabe bastante más que yo. Él es Daniel López Marijuán, es especialista en residuos y contaminación, además de responsable del área de residuos, energía y cambio climático de Ecologistas en Acción en Andalucía. Es el agua. Para obtener hidrógeno verde hay que utilizar una enorme cantidad de agua. Y otro problema es también la electricidad. Romper la molécula de agua tiene un coste energético brutal, para eso hay que utilizar la electricidad. Y la electricidad tiene que venir de un origen, que no sea una electricidad convencional, que de la que más de la mitad, por ejemplo, tiene origen fósil o nuclear. De dar a conocer la plataforma El Calabozo Viva y la problemática que enfrentamos en la Sierra de Huelva. El proyecto Valdegrama es un proyecto de minería que se anuncia como proyecto de minería de grafito, pero que también atiende y le interesan lo que se llaman los minerales de la sección C, que son los metales pesados como el cobre. Poner en riesgo al Calabozo es acercarnos a un posible colapso hídrico de los dos embalses más importantes que hay en Andalucía Occidental. Y si al escucharnos ahora descubres un programa que te gusta y que se te escapó, bueno, pues no te preocupes. Puedes encontrar el archivo tanto en el podcast de Hispanidad Radio como en el de El Salto Radio. Y por supuesto recomendarlo a tu gente, usarlo para lo que quieras. No ponemos ninguna restricción, ningún copyright, es todo tuyo. Ojalá sirva para mejorar un poco este mundo que se nos cae a veces. Ojalá, Andrés. Para eso hicimos estos guiones. Buscamos esta música, entrevistamos a esta gente para mejorar un poco este mundo nuestro. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos. Y artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad proclamados en estas declaraciones. Todo individuo tiene derecho a la vida y a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. Es decir, no te puedes imaginar un mundo peor. Siempre hay que pensar en esta idea de que el mundo, de alguna manera, en algún momento, el horizonte es que sea mejor, ¿no? Al menos eso. O sea, que no nos roben esa esperanza. De vivir en... Y oye, ¿qué te parece si hablamos con María Ángeles? María Ángeles, ya lo sabéis, es colaboradora habitual del programa, suele andar detrás de algunos reportajes y precisamente acaba de aterrizar de un viaje por Argentina y Paraguay, países con los que tenemos vínculos muy especiales desde hace muchos años. Hola, María Ángeles. Hola, Begoña, encantada de estar aquí, de estar con vosotros, porque bueno, el programa hoy suma y sigue, pues yo también, aunque sea desde el banquillo, sumo y quiero seguir, que está en mi casa. María Ángeles, ¿por qué no nos cuentas qué te has traído de aquellas tierras hermanas? ¿Qué sensaciones, qué realidades has podido palpar? Teniendo en cuenta además que Argentina está empezando un curioso ciclo político, ¿no? Pues es verdad, acabo de llegar de un viaje de un par de semanas por esos dos países y vengo impactada, Andrés, porque bueno, se entiende muchas cosas desde allí sobre cómo funcionan estos mecanismos globales, ¿no? Del poder y de la desigualdad también, ¿no? Mira, pasar de Paraguay a Argentina, como he hecho yo, es como irte directamente de un pueblo pequeño y sin recursos de Castilla a alguna ciudad importante de Europa, ¿no? Porque en Paraguay la pobreza no se puede esconder, ni siquiera en el centro de la capital. Hay un Paraguay irreal, de grandes avenidas, de shopping, como llaman a los centros comerciales, con negocios que florecen y que todo el mundo sabe que son para blanquear dinero. Y hay un Paraguay real que lucha cada día por sobrevivir, buscándose la vida, vamos. En los barrios por los que yo he pasado son las ONG y los movimientos sociales, comunitarios, los que dan cada día respuesta a las necesidades de una buena parte de la población, porque el Estado está totalmente ausente, ¿no? Y en Argentina, que después de lo que he dicho, en comparación con Paraguay, es un país que, bueno, que goza de cierta prosperidad, pues he podido asistir en directo al suicidio de ese mismo Estado, porque estaba allí cuando se aprobó la ley base, que es la que le da a Milei poderes extraordinarios, va a desmantelar todavía más los servicios básicos, precariza el empleo, le da beneficio a las empresas extranjeras. Bueno, creo que sabéis que la ley fue aprobada por un solo voto de diferencia, eran como cerca de las 12 de la noche allí, y la gente estaba pegada al televisor como si estuviera viendo un partido de tenis, vamos. Y luego había gente protestando frente al Congreso, se creó inmediatamente un estado de tensión y esas protestas pues, fueron reprimidas por la policía, ¿no? Pero fíjate, en general la gente está como resignada, he visto yo, ¿no? Ante lo que se le viene encima. La mitad del país votó a Milei porque era una esperanza de cambio y eso ya en sí es desalentador, y la otra mitad es que tampoco tiene quien los ampare, y creo que eso es lo tremendo, porque no vieron lo que se les venía encima. Y bueno, yo creo que de eso tenemos mucho que aprender, porque aquí ya estamos viendo cómo se puede escribir la historia. Bueno, que ya me callo, ¿eh? Que hay mucho mucho programa por delante, André. En fin, que como te decía, vengo muy muy removida por la experiencia. Bueno, muchas gracias, María Ángeles. Bueno, pues se acabó, Bego. Hasta aquí llegaron estas señales de humo 2023-24. Tú te lo has pasado bien, ¿no? Que yo también para eso lo hacemos. Estupendamente, me lo he pasado muy bien. Estoy deseando volver. Lo que no sé si Félix también querrá volver en la próxima temporada, que hay que ir renovando los contratos, ¿no? Yo sin mi Félix no sigo, que lo sepáis. Y su sección de memoria, creo que es de lo mejorcito que tenemos en este programa, sobre todo con los tiempos de desmemoria que corren últimamente. Bueno, pues vamos a preguntárselo a él directamente, ¿no? Félix, pasa, anda, que hay que despedirse. Hola, André y Bego. Estaba preguntando Begoña, y te lo pregunto a ti directamente, que si tú lo has pasado bien este año, y sobre todo que si quieres renovar, que tenemos que cerrar ya el presupuesto de la temporada que viene. Pues claro que sí, deseando volver la temporada que viene. Yo renuevo, ¿sabes? No tengo problema. No quiero subida de sueldo como los futbolistas, yo quiero quedarme como estoy, compartiendo radio, aprendiendo y bueno, y descubriendo, conociendo gente. Que devolverán sus libertades. Y esta propuesta no es más que mirar hacia la vida de gente que nos rodea para aprender de ella, con dos mujeres de fondo que creo que se merecen toda nuestra admiración. Entonces, cuando mi padre dijo en su tertulia que yo iba a estudiar, la gente se llevó la mano a la cabeza. ¿Para qué va a estudiar la niña? La niña que se busque un buen novio y se deje de tontería. Y aprenda piano, aprenda a bordar, aprenda a dibujar. Bueno, y precisamente hablando de mujeres reivindicativas, se me vino a la mente la historia de Balbina Sánchez y Sánchez. Uno empieza a estudiar magisterio y empieza a ejercer de profesora muy pronto. Balbina fue detenida el 2 de noviembre de 1936... El mando de los piquetes lo ostentaba el sargento Sebastián Herrera Escutia, que fue el que ordenó disparar sobre ella y el que dio el tiro de gracia. Escucho las voces de los vencidos. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir. Socorro, amigos. Una mujer acaba de morir congelada a las 3 de la madrugada en la acera del Boulevard Sebastopol, aferrada aún al papel con el que anteayer la habían expulsado de su domicilio. Cada noche hay más de 2.000 personas en la calle, acurrucadas, soportando las heladas, sin techo, sin pan, más de una casi desnuda. Ante tanto horror, ni siquiera las viviendas de emergencia están a la altura de esta emergencia. Escuchadme, en 3 horas se acaban de crear 2 primeros centros de ayuda urgente, uno bajo la carpa de la calle Montagne Saint-Geneviève y el otro en Courbevoie. Y ya están a rebosar, hay que abrir más en todos sitios. Esta es la historia de los primeros tiempos de la humanidad. Entramos en la librería El Erizo de Papel, en el barrio sevillano del Plantinar. Yo soy Adama, soy de Senegal, llevo aquí casi 4 años. Lo que está pasando en el fuera de España, hay mucha gente que no sabe lo que está pasando. Y entonces para mí es muy importante para explicarle a ellos, estoy muy orgulloso también para explicarle lo que yo he vivido antes de llegarme aquí. En algún momento se habrá perdido esta cuestión, ¿verdad? Entonces, sobre todo, nosotros lo que venimos a poner en un escenario historias que ya existían, que la gente a lo mejor ya lo escuchaba. Y de repente esto de ponerlo en el escenario y la gente como que hay como un descubrimiento, decir, oye, ¿y esto? Oye, pero había sido que esta mujer, esto existía, esto es divertido, es interesante. Sí, vamos a ver las Salinas de Cardeña. Estamos justo aquí a la entrada del barrio de Cardeña. Habría que pasarlo y cruzar lo que era el antiguo barrio para entrar por las Salinas, que están en ese extremo de la ciudad. Nosotros, mis hermanos y yo, todos nacimos allí y vivimos allí. El barrio allí había más unidad, estábamos todos a una piña para todo. La luz de mi calle. La cultura muchas veces no llega a los barrios, los teatros están en el centro, las actividades culturales están en el centro y nosotros entendemos que la cultura tiene que llegar a los barrios obreros. Lo que no quieren ver, vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver, vengan a ver. Hay algunos temas que hemos repetido, pero que son necesarios. Yo creo que hay que seguir incidiendo, hay que cambiar las cosas. Ese otro mundo posible, como solemos decir, es necesario y hay que seguir peleando. Está muy dato que en casi todas las guerras hay armamento español. El Estado español prácticamente controla todo el mercado español de venta de armas. Casi toda la banca está metida en el negocio lucrativo del armamentismo, de financiar armas. Si tuviéramos la capacidad de desobedecer este tipo de cosas, de objeción fiscal, de objeción laboral, de objeción científica, de oposición de las poblaciones, les costaría mucho más. Lo que pasa es que, como entendemos que esto es irremediable y que no podemos hacer nada, hay propuestas éticas de desinversión en las bancas que invierten en armas, lo que se ha hecho en Barcelona o se ha hecho en Gijón antes, o se ha hecho en Bilbao, ponerse a que salgan armas de aquí, lo que se hace de boicot a las industrias militares en muchos sitios. Pues nos engañan continuamente porque lo que reconocen como gasto militar es una parte muy pequeña de lo que realmente el Estado español cada año invierte en el ejército. Casi un 80% está presupuestado en otros ministerios diferentes al Ministerio de Defensa y no lo computan como un gasto militar. Y estamos viendo que los periódicos, los telediarios, los medios de comunicación en general están continuamente sembrando este discurso del miedo, de la amenaza, detrás del cual lo que hay es un interés en que mucha gente de la sociedad apoye estas políticas estatales de gasto en armamento en detrimento de los servicios públicos. uno de los grandes problemas que en nuestro país ha sido la inseguridad, el control territorial de las pandillas, ¿verdad? Entonces, el anhelo del pueblo era precisamente eliminar las pandillas. O sea, pensemos que desde hace más de 30 años las pandillas armadas en El Salvador han infringido miseria a la población, la gente vive con miedo a la extorsión, al secuestro, a los asesinatos. Es decir, esa popularidad existe, pero enmascara muchas veces gravísimas violaciones de derechos humanos. Más de 70.000 personas han sido detenidas, que hay más de 20.000 todavía que van a capturar, más de 7.000 personas que han sido liberados sin ninguna compensación del error que cometieron ellos, totalmente dañados física, mentalmente. Más de 200 personas ya han fallecido en las cárceles. Esa idea de víctima pasiva sometida que no ha denunciado. Esta idea de víctima real contrapuesta a la diversidad de experiencias da lugar a un constante cuestionamiento de la credibilidad de las mujeres que denuncian. El mito de las denuncias falsas está a la orden del día. Además, se niega y se normaliza la violencia, se empatiza con los agresores. Se entiende que se trata de conductas puntuales y no se ve el carácter estructural. Y después se entrelaza con otros ejes de poder. Muy especialmente quiero destacar el mito racista, que se entiende que la violencia machista es cosa de otras culturas. Evidentemente estamos hablando de culturas empobrecidas cuando se reproduce este mito. Bueno, realmente los datos de las mujeres asesinadas lo dicen. Realmente no se está haciendo bien. Hay una ley que nos ampara, que nos avala y que ha costado mucho y que es pionera, pero esa ley hay que dotarla. Hay que dotarla de formación, hay que dotarla de presupuesto. De esa formación y de esa conciencia de por qué existe la violencia de género y por qué se la denomina así. Violencia existe en la sociedad, claro, estamos en una sociedad violenta, pero cuando hablamos de violencia de género es que el ataque va concretamente hacia nosotras, por el mero hecho de ser mujer. Y si no partimos de esa raíz, estamos haciendo lo que seguimos haciendo, poner parches. La unión de todos en contra de esto, porque nos afecta a todo el mundo. Es mujer, fronteras, horizonte. Yo creo que la gente se ha animado a denunciar desde que esto se puso en el foco y desde que hay una organización trabajando a la que se sienta que somos iguales, que sabemos lo que nos cuenta, que lo hemos vivido y tal. Lo que sí es verdad que hay mucho miedo a dar el nombre y a denunciar el nombre propio, ¿no? Y a dar la cara. Claro. Y cuando nos mandan las nóminas, los contratos y tal, para poder demostrar los incumplimientos, nos tachan las mismas personas sus datos, porque incluso creen que la misma inspección de trabajo le va a dar el dato de esa persona denunciante a la empresa. Aunque como dice la compañera, el miedo existe y el miedo siempre está ahí, porque obviamente te enfrentas con gente que depende de tu comida, depende de esas personas, ¿no? El llevar el pan a casa, ¿no? De tu trabajo. Mujer sin. Y la verdad que bueno, ha habido retos nuevos. Este año empezado con el Salto Radio, digamos, subió un escalón, ¿no? Que nos escucha a nivel nacional. En fin, que la verdad que muy contento, hemos vuelto a salir a la calle, que nos encanta. Y nada, me encanta hacer tande con Bego, digo yo, presentando todos los compañeros, Andrés, Gonzalo, Javi, María Ángeles, yo qué sé. Que yo creo que más se puede pedir, ¿no? Somos un equipo humilde, somos gente que, bueno, que tiene muchas ganas, que somos cabezotas, que queremos seguir peleando, aunque cada vez sea... parezca más complicado, pero vamos, que encantado, que yo, vamos, aquí, de los primeritos. Bueno, pues así me voy más tranquila, dejando las cosas bien amarraditas. Ahora, si quieres, nos vamos despidiendo. Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Recogemos los papeles, apagamos los ordenadores y le dejamos la emisora a Menchu y Juan, y a Juan bien ordenada y un poco vacía hasta septiembre. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na